10 menos 20 de la noche, estamos en la kermés de los sábados. Hay olor a comida en todos lados, seguro. En las cocinas, en los restaurantes, en los living, en los bodegones. Y también en la sede del sindicato de prensa, sede del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, sede de un montón de encuentros de organizaciones populares. Vamos a hablar con Jessica Maggio, que nos va a contar qué están haciendo ahora, cuál es la idea. Jessica, buenas noches, ¿cómo te va? Casi te digo buen día. Hola, buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? Acá bien. Estamos en el CIPREM, sí, recién se largó la lenteja. La idea es juntarnos, amucharnos todas las personas que luchamos por nuestros derechos, por los derechos humanos, y eso hoy acá, para luchar, para presionar un poco por el tema del trato que hay con el FMI, y eso estamos en contra, obviamente, del acuerdo que Nación quiere llevar a cabo con el FMI. Así que la idea es fortalecernos, amucharnos, estar todas y todos juntos, y bueno, acá estamos. Así que recién se largó la lenteja, así que recién están viniendo todos de ver, acaban de hacer una obra de teatro, la gente acá del CIPREM, también antes una hora de acrobacias, también hubo folclore. Así que estamos teniendo una hermosa jornada, todas y todos juntos, así que todo va viento en popa, todo muy lindo, y bueno, nos estamos fortaleciendo. Abrió Raquel Barabachi al principio, palabras como muy emotivas, porque bueno, estamos en un momento complejo, ¿no? Para todas y todos, y bueno, sí. Jessica, esto es un poco la previa a la convocatoria del 9 de julio, ¿no? Que plantea que las organizaciones populares estén en las calles, y en particular en Santa Rosa, en una nueva, bueno, jornada de lucha en la Plaza San Martín. Sí, sí, bueno, sí, el 9 de julio se hizo con diferentes organizaciones, no está solamente el Movimiento de Derechos Humanos, pero sí, o sea, nosotros armamos esto, y también se va dando lo otro, se van dando un montón de movilizaciones, y eso en simultáneo, ¿no? Porque hay distintos sectores que se van tocando, y bueno, se va sumando gente cada vez más, y eso a las distintas movidas. Así que sí, bueno, estamos haciendo la previa acá todos, y de acá nos vamos el lunes, vamos a movilizarnos, y eso para presionar. Bueno, se nota el clima de juerga alrededor. A esta altura de la noche, ¿dirías que el guiso es suficiente? ¿Alcanza o queda corto? Y se largó hace, cuando ustedes llamaron, se estaba alargando. Así que hay una cola terrible. Pero sí, no creemos que va a alcanzar. También tenemos guiso vegano, es todo a precios populares. El guiso sale 60 pesos, el vegetariano sale 50 pesos, y después, bueno, las bebidas es todo a precios populares. La idea es fortalecernos, estar todas y todos juntos, porque, bueno, la cultura, o sea, que está imponiendo este gobierno, está cada vez más deshumanizada, la gente te hace cada vez más individualista, es cada vez peor, y la idea es juntarnos seguido más para fortalecernos y para poder irradiar, ¿no?, un poco este tema de esta cuestión ideológica en función de nuestros derechos, en función de la gente, y a favor de todas y todas, y de acá salimos más fuertes que nunca. Así que estamos muy bien, ahí te comunico con Raquel Barabachi y eso, que vino desde Pico, así que ahí te la paso. Bueno, vamos a hablar también con Raquel Barabachi, que está ahí. Hola. Como parte de esta... Hola, Raquel, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Probaste el guiso ya? Hola. ¿Probaste el guiso, digo? Ah, no, esto es una maravilla. Inviten a todo el mundo que venga a comerse un guiso solidario en contra del FMI, a favor de la cultura, de la sonrisa y de los abrazos. Bueno, dale. Así estamos. Eso es lo que buscamos, porque el guiso que nos gobierna, mamita querida, que mezcla. No, pero nosotros le estamos haciendo frente, y le vamos a hacer frente en todos lados, a fuerza de militancia, como siempre, como lo que aprendimos y enseñamos. Bien, bueno, Raquel, ahí estábamos hablando con Jessica, más allá del clima de festividad que se nota alrededor, que es difícil, pero también estamos haciendo la convocatoria para que este lunes 9 de julio a las 10 y media de la plaza, a las 10 y media de la mañana en la Plaza San Martín, se dé este capítulo nuevo de La Patria No Se Rinde, ¿no? Que es una expresión que ya resonó en la anterior fecha patria. Sí. En todas las plazas del país va a ser. Y creo que va a ser más intenso que el que ocurrió el 25 de mayo. Y además yo confío en que el pueblo se va a despertar y se va a movilizar, se va a sumar al, digamos, la maravillosa jornada que tuvieron las mujeres con sus pañuelos, y la revolución va a ser posible. Así que hay que invitar a todo el mundo que se sume, que no tenga miedo. No somos golpistas, queremos recuperar el Estado de Derecho, vivir en libertad, y basta de represión, basta de estigmatización, basta de hambrear al pueblo, digamos, destruir todo, la información, lo que pasa con Telam, de ningunear a los maestros, a los trabajadores, y estamos en ese camino. Y bueno, yo feliz de estar acá con los compañeros del movimiento, que te cuento que en Pico estamos reeditando también el movimiento Pampeano por Derechos Humanos. Lo vamos a hacer en el espacio de la comunitaria, donde además vamos a armar una biblioteca. O sea, estos son los lazos que tenemos que construir, a los cuales tenemos que apostar, y otro país es posible, y que tenemos que construir un gran paraguas que nos proteja y nos contenga a todos y a todas, todes, como nos enseñan las chicas. Raquel, muchas gracias. Bueno. Dale, estamos en contacto, más vale, y en los mismos lugares y con las mismas sensaciones. Un abrazo. Bueno, como siempre, un abrazo a ustedes por estar acompañándonos. Acá está hermoso, vengan todos, vénganse. Bueno, los abrazo y los quiero mucho. Besito. Listo. Raquel Barbachi, antes Jessica Mayo, ahí desde el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, y anunciando este encuentro que va a ser el lunes a las 10:30 de la mañana en la Plaza San Martín. Ese día Radio Kermés va a hacer una transmisión especial con lo que va a ocurrir en las plazas de todo el país. La concentración en general en el país es al mediodía, no tan temprano como acá. En la 9 de julio van a estar llevando adelante una radio abierta los compañeros y compañeras de Radio Caput, pero a su vez van a estar participando distintos actores de sindicatos. Hay un movimiento súper importante, me parece, para destacar en este momento, que son las actrices feministas, ¿no? Que hay en todo el país, que actrices argentinas, es así como ellas se han autodenominado, actrices argentinas por los derechos, por el derecho al aborto, pero a su vez están participando con una fuerte, y a mí me parece súper importante, porque de alguna manera en este mundo tan de la imagen televisivo y tan de la comunicación visual, que mujeres que están, que son, no todas, ¿no? Por supuesto, porque hay compañeras que son actrices y que no están en los medios masivos, pero sí aquellas que están trabajando en telenovelas, en espacios de una difusión masiva, que se planten en una posición política y que aprendan a comunicarla, además, porque no necesariamente alcanza con decir estoy a favor de o en contra de, sino aprender a comunicarlo, es algo valorable. Y va a estar sucediendo esto en la radio abierta, que arranca el lunes a las 12 horas, en la 9 de julio, que vamos a estar transmitiendo, porque tenemos un vínculo comunitario también con Radio Caput, del que nos fortalecemos también, y con quienes estamos todo el tiempo laburando para federalizar la información. Bueno, estamos en la Kermés de los Sábados. En cualquier momento viene el cura de mierda ese, ¿no?